el fray va, dice la siguiente postura. Liberación de David Potenciano Torres, sobreviviente de tortura. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas anuncia la liberación de David Potenciano Torres, privado arbitrariamente de su libertad y sometido a tortura por elementos de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, FECTO, el pasado 25 de mayo de 2011, para que se declarara culpable del homicidio del ganadero Pedro Fons Ramos. Después de 7 meses de detención, en donde el fray documentó actos de tortura, así como violaciones al derecho al debido proceso durante el juicio que se le seguía, con acusación de homicidio calificado, lesiones y delincuencia organizada, David fue liberado el pasado 28 de diciembre de 2011 bajo la figura jurídica de desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Ese día, el gobierno del Estado de Chiapas realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez un acto mediático en donde se liberaron a 15 presos más, haciendo hincapié en su política en pro de los derechos humanos, olvidándose que en el caso de David, el Estado, en su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, violó sistemáticamente los derechos a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, al debido proceso, a la protección frente al abuso del poder, el derecho de las personas privadas de su libertad a trato digno y humano, entre otros. Finalmente, cabe mencionar que desde el momento de la detención de David, sus familiares denunciaron reiteradamente dichas violaciones a derechos humanos sustentadas de la interposición de varios recursos legales que mostraban la inocencia de David. Recordamos que este Centro de Derechos Humanos ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares a David Potenciano y su familia debido al riesgo a la integridad y seguridad personal, así como se ha denunciado públicamente actos de vigilancia y hostigamiento a su familia. Hoy en día, después de la liberación de su liberación, él y su familia tienen el temor fundado de que estos actos continúen. Debido a lo anterior, el Fraiva manifiesta su preocupación por la integridad personal de David y sus familiares, por lo que insta al Estado mexicano a garantizar la integridad personal de estas personas. Además, existe el riesgo de que el caso continúe en la impunidad, ya que a pesar de que David narró a la autoridad judicial que fue sometido a tortura, hasta el día de hoy no se cuenta con la información que dicho funcionario público haya realizado las gestiones para que se realice la investigación correspondiente, tal como lo indica la ley estatal para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Chiapas y varias recomendaciones del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas.